La invitación hoy 5:30, recordá, estamos hablando con Tania, con Iris acá que ha llegado, están tomando un matecito acá con la fresca, que tenemos que, por suerte, ¿no?, un poquito de aire que prendemos de rato para poder charlar, en esto de poder también ir mirándonos de otra forma. Tania, nos habíamos quedado, charlamos la primera parte, así muy en general, pero me gustaría que compartas un poco en este accionar que tenés de Ecuador a México, que te lleva a estar con muchas comunidades en el propio territorio. ¿Y cómo es esto de la mujer en el territorio? ¿Cómo es el, uno observa cómo es el atropello muchas veces en común, pero las mujeres cómo están ahí? ¿Qué podemos contar? Bueno, una de las... yo estoy en el colectivo Miradas Críticas del Territorio y desde ahí estamos en diversos países de América Latina, Uruguay, Brasil, Ecuador y México. Una de las cuestiones que nosotras hacemos es desde la academia, desde nuestro activismo y desde nuestra militancia, acompañando procesos de mujeres organizándose para defender su medio ambiente, su medio ambiente y el territorio. Lo que las mujeres nos han enseñado a nosotras es que ellas son las reproductoras sociales y materiales de la vida misma. Son las encargadas de cuidar la vida, de cuidar a los otros, a las otras, de cuidar el agua, de cuidar la leña, de ¿sabes? Como son... Y ese trabajo está invisibilizado. Ese trabajo no se ve. También son las encargadas de denunciar los abusos, de denunciar los atropellos que les afectan directamente, porque es lo que nos dicen, es que se pudre el río por el petróleo, por ejemplo, y ¿qué va a pasar? Una, que nos vamos a quedar sin de dónde tomar agua, de dónde ir a lavar la ropa, de dónde ir a sostener nuestra propia vida, y vamos a tener que caminar kilómetros y kilómetros, y vamos a tener que ir como recorriéndonos con todos y nuestros hijos. Uh-huh. También tienen que luchar ellas mismas con sus propios compañeros, muchas veces de vida, que están más tentados a negociar, ¿no?, con el gobierno, con los líderes comunitarios, hombres, que negocian con el gobierno, y a ellas las dejan fuera de la jugada. En México, por ejemplo, yo estoy acompañando con una organización de la cual soy parte, que se llama Mujeres Transformando Mundos. Estamos acompañando a comunidades de la selva fronteriza, y la verdad es que la contrainsurgencia ha metido mucho ruido y ha atomizado el movimiento de mujeres. Ahorita las mujeres vuelven a resistir y vuelven a estar como muy presentes para la defensa de la vida y del territorio. Y ellas lo que están contando es lo que sienten, y sienten, tienen un sentimiento de exterminio, un sentimiento de, ¿sabes?, les rocean con avionetas aguas, de no saben qué, sobre claro. sus comunidades. Claro. Todo el tiempo está la amenaza de desalojo. Yo creo que Chiapas es uno de los estados que más desalojos tiene, por las tensiones que hay con los paramilitares, ¿no?, que están vinculados a la propia policía y al propio ejército. También, bueno, estamos acompañándolas para servir como de puente para que ellas se encuentren. Eso también es muy importante en nuestro quehacer, que nosotras no somos las que vamos dirigiendo ni el movimiento, ni somos las que decimos la palabra de las mujeres. Nosotras somos el puente de que se encuentren, y también reflexionamos junto con ellas nuestras inquietudes, porque ese territorio no solo nos afecta a la gente que vive en los pueblos originarios, sino es que si se afecta la selva de Chiapas, es que nos quedamos sin agua toda la población. Si se afecta la Amazonía ecuatoriana y le sacan el petróleo que quieren sacarle, es que nos quedamos sin aire. O sea, si nos quedamos sin una gran proporción del buen aire, de la buena vida que hay en la Amazonía ecuatoriana, todo el mundo, no solo los pueblos que ahí viven. Uno observa esto y dice, bueno, uno tiene en Rafael Correa como cierto ícono de esperanza, lo ubica dentro de el podio de aquellos que energizaron otros aires en América Latina en los últimos 15 años. Uh-huh. A mí, en la posibilidad que tuve de estar, vi como una especie de un Perón en Correa para lo que es la historia del Ecuador, teniendo en cuenta eso, no empezar a buscar. Pero por otro lado veo que los gobiernos de América Latina están todos presos de los movimientos de mineros y de petróleo, porque es una caja fuerte, rápida, de mucho dinero. Y a pesar de que el propio Correa dijo que la Amazonía no se iba a tocar, lentamente empezó con el 1%, de repente el 10%, y chau, por más que haya comunidades, que haya vida y todo esto. ¿Por qué crees que hay gobiernos en toda América Latina que tienen un discurso súper, a veces revolucionario, o tuvieron, ahora son como más, está claro que están más al lado del escritorio donde juegan los dólares, o los petrodólares, pero sin embargo nunca han podido eso, sentarse seriamente a ver qué otro modelo se puede plantear? ¿Qué nos pasa como América Latina en eso? ¿Es la mujer quien nos va a ayudar a plantear eso? Yo creo que son las mujeres las que están poniendo el punto sobre que la vida esté en el centro, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de la interdependencia que tenemos con el agua, como con la tierra, con el aire, ¿no? O sea, sin eso no vamos a poder vivir la humanidad entera. Entonces las mujeres están poniendo como mucho énfasis en eso. Lo que yo creo que está pasando es justamente que la vida en estos modelos no está en el centro, ¿no? Sino el capital, los intereses. Sí, Rafael Correa se presentó como una apuesta política interesante, pero realmente nunca cumplió como este tipo de cuestiones y está amenazando a los pueblos amazónicos, sobre todo. En 2013, lo cierto es que siempre hay dos cuestiones, ¿no? Mientras los pueblos amazónicos son vulnerados, la resistencia sale a flote, ¿no? En 2013 las mujeres se vuelven a organizar, como en 1997 para sacar a Texaco, y en 2013 se organizan una marcha de Puyo a Quito para pedir la no explotación de la 11ª ronda petrolera. Y ahí empieza a haber un movimiento también muy interesante entre las mujeres amazónicas, las mujeres andinas y el movimiento de mujeres feministas urbano. Ajá. Entonces, como para defender los territorios que nos dan vida. ¿Y hubo puntos de conexión? Claro, hubo puntos de conexión. Bueno. Y una, justamente, uno de los puntos es la defensa de nuestros territorios y cómo estos también nos afectan a nuestros cuerpos. Y esa gran consigna, ¿no?, que tenemos las mujeres de mi cuerpo es mío, solo yo decido, se traslada a los territorios también, que es como muy interesante. Mira, acá en Río Negro lo vemos claramente en las publicidades de gobierno, que hablan de que por los fondos petroleros hay ambulancias, por los fondos petroleros hay escuela nueva, por los fondos petroleros hay tal cosa. Se vende igual en toda América Latina, digamos, como que si no fuera por esa plata que entra de la mina y el petróleo, usted no tiene asfalto en su calle. Claro, de hecho, justamente Correa saca su discurso en el 2013 sobre el petróleo. El petróleo nos va a sacar de la pobreza. Nosotras lo que queríamos hacer, nos invitan a acompañar la marcha y queríamos escuchar a las mujeres de qué piensan esto de que te van a sacar de la pobreza por el petróleo. Y las mujeres lo que dijeron es, pobres ustedes. O sea, pobres ustedes porque no tienen dónde cosechar, no tienen dónde cultivar, no tienen agua potable para vivir. Nosotras sí. Y justamente si tú sacas eso, nos vas a dejar en la pobreza que tú vives. O sea, como un único modelo, un referente, que es la modernidad, que tiene su cara racista, que tiene su cara clasista, ¿no?, que tiene su cara eurocéntrica, nos quieren imponer a todos los pueblos de América Latina. Entonces, por eso están diciendo no a la explotación minera, no a la explotación petrolera, no a la militarización de los territorios. Porque enseguida lo que viene es eso, ¿no? Militarización, criminalización, asesinato de líderes, hemos visto, por encargo, en toda América Latina va ocurriendo. Eso es lo que acompaña a este tipo de discurso, ¿no? Lo acompaña la guerra de baja intensidad, ¿no? Que va, uno, desatomizando al movimiento, ¿no?, intentando comprar. La militarización lo que trae son los matrimonios, claro, no solamente armas ni represión, no, sino muchas veces compra de voluntades, claro, es cierto, la compra de voluntades, desatomizarlo, lo que está organizado, el ultraje hacia los cuerpos de las mujeres, hacia las niñas, es muy fuerte y es poco visibilizado, ¿no? Nosotras, por ejemplo, siempre hemos querido poner el énfasis en eso, en que necesitamos que la defensa del territorio no solo ponga la mirada en cómo, sí, cómo atacan a los pueblos originarios y cómo los despojan, pero también cómo eso trae las secuelas que hace un incremento de la violencia hacia los cuerpos de las mujeres muy fuerte, porque las expone, ¿no? Las obligan a a cocinarle al minero, al que está ahí, ¿no? A ser la esposa con matrimonio forzado, a ser la esposa de este, ¿sabes? Como muchas violencias que no se ven y que son necesarias que se visibilicen. Tania, Iris, hoy a 5:30, me quedaría charlando un rato más, pero bueno, es un poco esto el motivo para ir invitando los que quieran ir a acercarse. No solamente hoy tendrán la posibilidad de con Tania, ¿no? Hay otro taller propuesto para pasado mañana, tengo entendido, es un poquito más profundo y más intenso. Me imagino que hoy aquellos que quieran enganchados le dirás el miércoles, si quieren, de 2 a 8, ¿no? ¿Tengo esta vez bien? Sí, el miércoles de 2 a 8, Tania va a trabajar con una metodología que la invitación ahora sí es un poco más restringida, porque la idea es fortalecer procesos ya encaminados en producción, etcétera, que estén trabajando con mujeres desde el diálogo de mujeres, o estén pensando en organizarse en este sentido, o que trabajen con cuestiones de género, porque la metodología que va a compartir Tania justamente es para fortalecer estos procesos, para dialogar en estos procesos, y para realmente hacerlo desde una mirada crítica, no reproduciendo modelos verticalistas, imponer miradas externas, etcétera. Entonces, en el mismo seminario se pueden inscribir. Les pedimos eso, que nos digan a qué grupo pertenecen, a qué organización o cuál es la motivación, porque hay grupos quizás que recién se están organizando y también les interesa participar de esto, porque si bien la inscripción es abierta, si hay un número un poco grande vamos a tener que hacer algún tipo de recorte, claro, porque tenemos una sola facilitadora, entonces para poder manejar el número, si bien vamos a facilitar un par de gente que estamos colaborando, la idea es que se inscriban y ojalá esté la oportunidad para que puedan participar todas y todos los que estén interesados, porque no es solo para mujeres, pueden haber hombres que estén acompañando procesos. ¿O qué dices, Tania? Sí. Nosotras siempre trabajamos con una, no es que no querramos dialogar con los compañeros, les compañeros, pero también creemos en los espacios solo para mujeres, porque ha sido una lucha pues ganada, ¿no? Que nos ha costado mucho. Entonces sí preferimos que sean mujeres, ¿no? Las que vayan al taller, pero hoy los esperamos para dialogar con todas, con todos, con todes. 17:30 a 19:30, primer seminario sobre pensamiento crítico y ambiental, lecturas disruptivas sobre nuestro mundo. Aquí estuvo Iris Liskowski, que es un poco quien coordina, pero ahí estará también Inés Fernández Muján, Rebeca Pesoso, Iris también estará, y Tania Cruz, le dije Delmi hoy, no sé, pensé que cuando dijiste Tania debe ser el nombre que más usa Tania. Sí. Después me sumé al Tania todo el tiempo. Claro. Pero bueno, bienvenida, un placer, gracias por esperar, llegaron tempranito hoy, así que, y por compartir esto, y aquellos que se quedaron con ganas de hablar de territorio, de feminismo, de todo lo que a veces te hace un nudo en la garganta de lo que va pasando no solamente acá, sino en toda América Latina, empezar a dimensionar todo esto en toda América, en todo el mundo también. Bueno, acercarse hoy 5:30 ahí en la Universidad Nacional de Río Negro. Gracias. No sé cómo estuvieron los mates, más o menos. Muy creo bien, que... muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por abrir el espacio a contar estas cuestiones, y a Iris por invitarme, al equipo de Iris, Inés, por compartir, y ojalá se animen a dialogar hoy conmigo, con nosotras, y al taller para conocer a los colectivos, grupos de mujeres y feministas que están por acá. 5:30 en la Universidad Nacional de Río Negro, ahí en el campus, cuando va saliendo rumbo al Cóndor, ahí es la invitación a acercarse.